te dé mucho amor. Un gran amor hay que cuidar y darle cariño. No es fácil tenerlo y volverlo a encontrar. Puedes tú fracasar, porque yo tengo un amor, nunca lo vuelvo a dejar. Fue tanto lo que sufrí que quiero llorar. Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar. Ella me hizo muy feliz y me sabe amar. Es un corazón que te dé mucho amor. Un gran amor hay que cuidar y darle cariño. No es fácil tenerlo ni volverlo a encontrar. Puedes tú fracasar, porque yo tengo un amor, lo vuelvo a dejar. Fue tanto lo que sufrí que quiero llorar. Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar. Ella me hizo muy feliz y me sabe amar. Porque yo tengo un amor, nunca lo vuelvo a dejar. Tanto lo que sufrí que quiero llorar. Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar. Ella me hizo muy feliz y me sabe amar.